Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Franco Luciani nació en 1981. Es instrumentista, compositor e intérprete de armónica nacido en Rosario, cultor de la música popular argentina, rural y urbana. Pero su ductilidad le permite también abordar con naturalidad otros géneros, música latinoamericana, jazz y música clásica. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Acuarelas de Bolsillo, que Franco Luciani publicó en 2007. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, del disco Acuarelas de Bolsillo, que Franco Luciani publicó en 2007. Thank you. No es el inicio del camino de la música, de la armónica como un objetivo en el que yo haya dicho, quiero tocar la armónica. No, la armónica vino mucho después de un camino hecho con la música. Yo te diré que primero con la música desde siempre, porque yo soy un tipo que se crió en un ambiente muy musical, incluso hoy mi viejo es un melómano, es una persona que le encanta siempre, nos enseñó a escuchar música a todos los hermanos, siempre es un apasionado, no músico, pero un apasionado de la música. Y bueno, también mi abuelo paterno Orlando, mi abuelo materno Domingo, uno cantante lírico, otro director de banda militar, mucha música. De hecho, mi hermano Leonardo, que hoy es cantante de bandas de rock y su proyecto solista Full en Rosario, en mi querida ciudad natal, fue el primero que empezó a tocar en bandas, él cuando tenía 12, 13 años y yo tenía 8, 9. Entonces, como que de chico empecé como a seguirlo y después empecé un poco mi historia. La carrera de Franco Luciani lo ha llevado a recorrer Argentina y muchos países de América, Europa y Asia. Ha compartido escenarios, realizado giras y participado en grabaciones de un extenso abanico de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Mercedes Sosa, Fito Páez, Pedro Aznar, Divididos, León Gieco, Luis Salinas, Eva Ayllón, Jairo, Lila Downs, Egberto Gismonti, Víctor Heredia, Juan Carlos Baglietto, Teresa Parodi y Tomatito, y muchos otros. Ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Acuarelas de Bolsillo, que Franco Luciani publicó en 2007. Franco Luciani grabó los discos Armusa, Armónica y Tango, Acuarelas de Bolsillo, Tango Trío, Grupo Folclore, Proyecto Salunca, Falsos Límites y Gardelería. Entre los premios recibidos se destacan Trimarg 2007, otorgado por la UNESCO, Consagración 2010, del Festival de Cosquín y Atahualpa 2008, 2010 y 2011, en el rubro Mejor Solista Instrumental. También fue Premio Conex y Gardel en 2015 y Premios Gardel en 2018. Thank you. La armónica vino mucho después. Yo me encontré con la armónica, digo, tengo que hacer esta explicación previa, inevitable, porque la llevó un amigo a la escuela y yo empecé a tocar algunas cosas y mi viejo me empezó a escuchar. Hay una imagen que es salir a trabajar con mi viejo y yo me empezaba a comprar, él me escuchaba tocar la armónica y me habló de la armónica cromática, me compré una armónica cromática, que también está obviamente la de blues, que la estoy usando mucho, ahora justamente en estos temas que estoy tocando, pero me compré una cromática, mi viejo me hacía sacar cosas. Salíamos a laburar en la camioneta por toda la ciudad de Rosario, de cliente a cliente, en una distribuidora, y de cliente a cliente, en el camino de cada uno de esos destinos, yo abría la guantera y sacaba la armónica y tocaba. Y mi viejo me decía, vos tenés facilidad por un instrumento melódico. Los profesores también me lo decían cuando estudiaba batería y percusión. Cuando se enteraban que yo tocaba batería y percusión, lo veían como un poco un desperdicio de la oreja. Pero me lo decían así, nada más. Y mi viejo también me lo decía así, nada más. Ahora, todos me decían que tenía facilidad para un instrumento melódico. Nadie me decía, seguí tocando la armónica. Porque a veces no se lo asocia con un instrumento con el que vos podés desarrollar una carrera y podés sacarle tanto jugo. Está bueno que seguí por ese lado. Cosechar. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Acuarelas de Bolsillo, que Franco Luciani publicó en 2007. Franco Luciani comenzó sus estudios como percusionista, formado académicamente, pero encontró su camino profesional a través de la armónica, en especial la cromática. Se formó en Rosario, en la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa, en la Escuela Provincial de Música y en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. su especialización y definición musical del instrumento lo llevó en el año 2002 a competir en el certamen Pre-Cosquín, donde se consagró ganador en el rubro solista instrumental y luego galardonado con el premio Revelación Cosquín 2002. Yo tenía casi 20 años, dije, me quiero armar un proyecto de donde sea armonicista, armoniquista, como quieran, es armonicista más, dice la Real Academia. Y al menos de un año de eso, fue todo tan fuerte que yo gané Cosquín en el año 2002, y ese fue como el quiebre de decir, este es mi camino. Es inevitable hacerlo más corto porque fue un proceso, ¿no? No fue que yo vi a alguien que tocaba la armónica y dije, no, no, fue de a poco, nos fuimos encontrando. Es como una pareja, ¿no? Creo que los dos nos fuimos encontrando, ¿no?

adentro. Venía tocando ya con estos grupos donde yo era baterista o percusionista y a veces tocaba un par de temas y venía alguien a tocar la batería o la percusión como invitado, o ese tema no tenía batería o percusión, lo que sí estaba la armónica. Y yo me bajaba del escenario, eso era todavía una cosa más de colegas, ¿no? Y de gente más cercana, pero yo en escenarios importantes en Rosario, y muchos me decían, che, loco, me mataste con lo de la armónica. Estaba hablando hace 20 años más, o sea, yo tenía 20 o 19 o 18 años, no sé si hasta 17 en algunos casos. Y eso a mí me hacía ruido en la cabeza. Y después decidí armarme el proyecto solista. El proyecto solista, a la revelación de Cosquín, fue menos de un año. Porque habrá sido de marzo a abril del año 2001 a enero del 2002. Franco Luciani forma parte de la galería web Master of the Harmonica, Maestros de la Armónica, de la marca alemana Hohner, líder mundial en el instrumento. Además, forma parte del CD homenaje al maestro de la armónica del jazz, Toots Thielemans, We Do It Out of Love, junto a otros destacados armonicistas del mundo. para mundos remotos, escuchamos el disco Acuarelas de Bolsillo, que el armonicista Franco Luciani publicó en 2007. Acompañan a Luciani en este disco León Gieco, Diego Rolón, Daniel Gottfried, Micaela Vita, Renzo Baltuzzi y Mari Sano. Los audios con la voz de Franco Luciani pertenecen a una nota efectuada en el canal de YouTube Historias de Bolsillo. Dedicamos el programa a la copetuda dama, la nodriza, la mucama y el compadre callejero. Chao. Claro, yo no tuve un profesor de armónica. A mí siempre me gusta decir que yo soy autodidacta a medias. ¿Por qué? Porque yo empecé a estudiar la armónica de manera académica, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo decirlo? Yo me sacaba partituras. O sea, también soy un recontra orejero, me encanta improvisar, sé todo lo que está sucediendo, obviamente, pero yo soy un tipo que tampoco estoy así, no se crean que soy un gran lector, que me pone cualquier partitura de frente y la leo inmediatamente, pero soy un tipo formado teóricamente, ¿no? Académicamente, en ese sentido. Insisto, no desde la armónica, pero sí desde la lectura. Entonces, como la armónica se lee en clave de sol, como lee un violín, como lee un clarinete, como lee una flauta, yo empecé a estudiar de manera autodidacta, pero con ese conocimiento. Por eso es una mezcla de las dos cosas. Y está buena la pregunta porque me recuerda que yo, por ejemplo, terminaba una clase de piano básico, porque no, nunca estudié piano puntualmente, pero está el estudio del piano. Es más, yo, como estudiaba percusión, era sí o sí piano, porque si no puede ser percusión o piano básico. Entonces yo estudiaba piano básico, terminaba la clase, quedaba unos minutos, y le decía a la profesora, profesora, ¿le puedo mostrar algo? Sí, a ver. Y sacaba una partitura y le decía, porque yo toco la armónica cromática tiene los semitonos y los bemoles. Oh, se sorprendía. A ver, mostrame. Y yo le leía y me decían, está buenísimo. Me decían, no me meto en la armónica propiamente dicho, ¿no? Pero sí que estás leyendo. Entonces, soy un autodidacta a medias. Siempre fui consciente y siempre puse el conocimiento musical. Y lo defiendo mucho eso. Vamos a hacer una samba con Franquito, de uno de los más grandes autores y compositores que tenemos en Argentina, ¿no? El maestro Cuchi Leguizamón, con quien tuve el honor de grabar en Ushuaia La Quiaca. Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Tanto andar esos montes, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito y desterrado, en el vino que te duerme, dormido llora tu pago. En el vino que te duerme, dormido llora tu pago.